Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. 3 CDs de los grupos La Camerata, El Coro Nacional y El Conjunto de Cámara, todos grupos de la Casa de la Cultura, se presentarán hoy en el Teatro Nacional a las 19 horas. El Conjunto de Cámara presentará su disco que incluye 12 temas de varios países latinoamericanos. El coro de la institución, que lo dirige Jorge Jaramillo, grabó temas exclusivamente ecuatorianos de distintas épocas y estilos. La Camerata, agrupación creada hace un año, conforma el tercer disco en el que se plasman temas de corte académico latinoamericano. La grabación de estos discos forma parte de la celebración de los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana avanza en la consolidación de la sección de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad, creada este año. Se prevé que para enero o febrero del próximo año, al menos 10 núcleos de la Casa de la Cultura ya tengan creada esta área. La sección reúne a investigadores y especialistas que buscan conservar el conocimiento cultural de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Internacionales. Caracas. En diciembre próximo se realizará por primera vez el Festival Internacional de Música Latinoamericana de Caracas. En ese evento participarán agrupaciones de diferentes géneros que ofrecerán al público una gran variedad musical de nuestros pueblos. El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma Díaz, resaltó que este evento le permitirá al pueblo caraqueño hacer un intercambio cultural en los espacios recuperados de la ciudad para el encuentro y la paz. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.